mucho más. Cada día y cada noche, mi amor crece más y más. Amor, te quiero. En la boca, qué dulzura tan sabrosa.